Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna en este 9 de julio patrio y horrible, más o menos, pero con una linda noche de civilización o barbarie, la zanja Alsina y otras cuestiones más fundacionales de este país que es Argentina. Tuvimos algunos problemas técnicos con la música, pero ya le vamos a contar al respecto de... Sobre todo, ya nos vamos a poner en clima. Maestro Ceriti. Buenas noches, Martín Sandoval. Bueno, sí, un poco vamos a estar hablando sobre esos temas, sobre esta dicotomía fundacional, civilización o barbarie, que atraviesa toda la historia de la política argentina. Vamos a estar explicando por qué, a qué remite, orígenes, su desarrollo, sus consecuencias. Sí, y la referencia de la cual nos basamos para hacer este programa tiene que ver con un libro de Marcelo Balco, que me regaló Julián Batistuta, muchas gracias, un gran material de consulta. Y la música que vamos a estar escuchando es del sello Mamboretá Records, un sello de Formosa que grabó a un coro huichí en el interior de la provincia. Y bueno, vamos a escuchar ahora un poco de su música. El maestro Ceriti trajo algo de... Un libro, un ensayo de Maristela Esvampa sobre justamente esta dicotomía civilización o barbarie, que en realidad fue pensada y trabajada por muchos, no me gusta la palabra, pero bueno, muchos intelectuales en la Argentina, desde David Viñas, Feynman, bueno, las mismas Vampa. Ha sido desde Sarmiento para acá, digamos, un lugar común, ¿no?, para pensar la historia política argentina. Gracias, Sonia, me mandó una foto mi hermana, nos está escuchando, un beso enorme. Y gracias a los chicos de La Gatera también, sí. Mati, que está operando. Así que, bueno, vamos con la música y después hablamos de la civilización y la barbarie. La guaita le llegó a la venche y tataite, cueta huiche y lune. Dice cayeta gona y afloche. Lidley, tayer, huete sala y upater huet, la tamsek y hiche. Sweet, Wichita ti wo konye wa a ta ho Wi ye til te wo tan cha wa ha Fly is a pos we ta ti ile ta ne Inata pito Wichita ti Mientras seguimos escuchando este coro Wichí Tenkai de Formosa, editado por Mamboretá Records, un sello formoseño llevado adelante por el amigo Marcos Ramírez, de la banda Ender Ramírez. Editaron bandas como Guauchos, bueno, Ender Ramírez y otras cosas más, Conejo Loco. Y siempre están agitando y presentándose desde el litoral hasta, no sé, 10 millones de lugares. Y bueno, les mandamos un gran saludo a todos los chicos y gracias por el material. Después vamos a seguir escuchando, pero ya nos adentramos directamente en esto que es la zanja del Sina, la zanja del bien y del mal. La referencia viene de Marcelo Balco, un escritor vinculado al pensamiento libertario, y a Osvaldo Bayer, en un libro que se llama Pedagogía de la Desmemoria, que trata básicamente de todos estos otoños nihilistas que estuvimos hablando como metodología para desestructurar, desaprender y desarmar, ¿no? Lo que hace Balco es ir atrás en determinados hechos de la fundación de nuestro país para marcar estas situaciones críticas, como por ejemplo en el caso de la Zanja de Alsina, la expresión acabada de algo que comienza y que es su máxima expresión en Sarmiento, que tiene que ver con la civilización o la barbarie. Sí, maestro, ¿por qué no nos cuenta un poco qué fue este proyecto, o qué es esto, qué fue esto de la Zanja de Alsina, antes de remitirnos a la Zanja? La Zanja de Alsina es una especie de fosa divisora entre la civilización blanca occidental y los indios o pueblos originarios o aborígenes que habitaban la Pampa Patagonia. Uh-huh. El proyecto nace como una derivación de la conquista del desierto. Sí. ¿No? Y se realiza ya a mediados de este proyecto de la conquista del desierto. Después vamos a hablar un poco acerca de por qué se deriva en hacer una zanja y no otra cosa. Sí. Las perspectivas que estaban vinculadas en ese momento. Pero simplemente cabe aclarar esto, es un momento de la mitad de este proyecto que tiene que ver con avanzar sobre la Patagonia, sobre el desierto, sobre ese lugar no habitado o desconocido por la civilización moderna, racionalista, occidental. Sí, es interesante. Bueno, aclaramos a los oyentes que es la Zanja de Alsina porque Alsina en ese momento era ministro de guerra. Uh-huh. Del presidente Avellaneda, tuvo este proyecto de construir una zanja justamente que dividiera la civilización de la barbarie, ¿no? Justamente la ciudad de aquellos territorios poblados por las comunidades originarias, los indios. Y también es interesante, después lo vamos a estar viendo, después de hablar un poquito sobre este concepto de civilización o barbarie, lo que representaba o qué es lo que veía estas élites criollas en el desierto, ¿no? Y cito textualmente, Master, si usted me permite, por favor, un párrafo del Facundo, de la obra de Sarmiento, que él decía: el mal que aqueja la República Argentina es la extensión, el desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las entrañas. La soledad, el despoblado sin una habitación humana, son por lo general los límites incuestionables entre unas y otras provincias. La inmensidad por todas partes, inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos, el horizonte siempre incierto, siempre confundiéndose con la tierra, entre celajes y vapores tenues que no dejan en la lejana perspectiva señalar el punto en que el mundo acaba y principia el cielo, ¿no? Esta idea de el desierto como extensión infinita a donde hay incertidumbre, donde está lo desconocido, aquello que no se puede conocer y controlar. Un lugar de caos sin ley y sin Dios. Después vamos también a ver un poquito de eso en el Martín Fierro. Seguro vamos a tener que hacer dos programas al respecto de esto. Es probable. Pero también convengamos contextualizar que La campaña al desierto comienza en una especie también, si queremos pensar teoría del complot, con una especulación financiera de la banca londinense para expandir los territorios agropecuarios de la élite gobernante para así abastecer al mundo, ¿no? Es el momento en que la Argentina se vuelca empieza a volcarse netamente al modelo agroexportador, ¿no? Y la zanja de Alsina se empieza a construir después de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, ¿no? Contra un Paraguay próspero e independiente. Sí. Una vez que comienza la campaña del desierto, después viene la guerra de la Triple Alianza, Inglaterra va a querer de vuelta que Argentina se ocupe del territorio nacional y expanda las tierras para ser productivas, ¿no? Para eso tenía que exterminar al indio. Bueno, en este contexto, Alsina, que es un ferviente y adicto a las ideas de Sarmiento, va a plantear esta idea de hacer una fosa, una zanja que divida a la civilización de la naturaleza y la animalidad. Digo esto porque la idea de Alsina no es avanzar y exterminar ese territorio infranqueable, sino que justamente dejar de avanzar porque, en palabras de Mitre, el desierto es inconquistable. Después de sucesivas derrotas que Mitre tuvo con los indios patagónicos o las comunidades originarias, el desierto y todo este mundo genera terror y pánico. Por eso deciden crear una línea divisoria para directamente que no avancen más. Sí, a mí me parece, Máster, interesante, si usted me permite, tratar de ir un poco más para atrás y pensar por qué es posible la así llamada conquista del desierto, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente a partir de 1845, cuando Sarmiento utiliza esta imagen dicotómica entre civilización o barbarie, justamente se va a pensar en una división del país que va a ser irreconciliable. ¿No? Recordemos que en 1845 Sarmiento escribe El Facundo, inspirado obviamente en la figura de Facundo Quiroga, quien había sido asesinado 10 años antes, en 1835. Sarmiento se encuentra en Chile exiliado, y quien está gobernando el país con la suma del poder público era su enemigo acérrimo, Juan Manuel de Rosas, ¿no? Por eso Sarmiento va a escribir este libro, bueno, digamos, tan interesante, que es por un lado el libro combatiente, una especie de ensayo sociológico, etc. Pero, y él nos, digamos, ahí crea esta, o nos da esta imagen dicotómica, ¿no? Que según muchos pensadores, como dijimos antes, va a ser, por ejemplo en este caso según Svampa, va a ser una imagen fundacional, porque todas las dicotomías que atraviesen luego la cultura política argentina, como imperialismo y nación, como pueblo y oligarquía, peronismo, antiperonismo, etc., todas en el fondo van a remitir a esta imagen fundacional entre la civilización que para Sarmiento y la generación del 37, ¿no? Alberdi, Echeverría, etcétera, estaba obviamente encarnada en Europa, en Inglaterra, en Francia y también en la Nueva América, en los Estados Unidos, contra la barbarie, que tenía que ver con este legado español que tenía nuestro país, ¿no? Esta América hispánica, que implicaba justamente inquisición, retroceso, atraso, y bueno, encarnada en esta figura del indio, del gaucho, sí. Y también cabe destacar que la raíz de esta manifestación que es civilización o barbarie está en la definición, que es otra gran tarea llevada adelante por Sarmiento, del nosotros y el ellos, claro, ¿no? Sí. Y también una después política, ¿no? Sí, no me quiero adelantar, pero después vamos a ver cómo esta definición, tanto de la civilización barbarie y del nosotros y el ellos, puede ser entendida como una especie de espejismo esquizoide. Después vamos a ver cómo se refleja algo aberrante y se genera la cuestión del amigo y del enemigo, etcétera, etcétera. Pero bueno, Para seguir con esta contextualización, sí. En el momento que se construye la Zanja del Cine, que es más o menos en 1872, 1850, más o menos por ahí, había dos posturas al respecto del desierto, una estática y una dinámica. Sí. La estática decía dividir y que estén separados y que no se toquen lo bárbaro, la naturaleza, con el mundo civilizado. La otra postura, la dinámica, era directamente exterminar a los indios y apoderarse de todo. Uh-huh. Alsina va a estar en la primera postura y Roca va a estar en la segunda, que va a venir después, que Alsina, etcétera, etcétera. Y son interesantes y bastante sugestivas las connotaciones que se le da en ese momento al desierto o esa zona, ¿no? Por ejemplo, tierra incógnita, zona desconocida, región salvaje, fin de la tierra habitada, territorio inexplorado o desierto. Entonces, más allá de su relativo y casi inexistente éxito militar que va a tener la Zanja de Alsina, que al final en cierta forma no sirvió para nada, uh-huh, militarmente hablando, sí, sí sirvió para expresar y manifestar un espíritu de época en ese momento, que tiene que ver con la división entre aquello que es un mundo sin ley, sin Dios, animal, y nosotros, el nosotros marcado por el progreso, la técnica, la ciencia, sí, y el mundo moderno. Como decimos ahí en el Facebook, también es una manera, ¿no?, de nombrar la alteridad, lo otro, obviamente una manera peyorativa, ¿no? Y en ese sentido, me parece interesante recordar que dos cuestiones. Por un lado, el término bárbaro era el término con el cual los griegos se referían justamente a los extranjeros. Que tenía que ver esta extranjeridad con aquellos que utilizaban, que hablaban otro idioma y que tenían otra cultura. También, bueno, este término después va a ser también utilizado durante la época del Imperio Romano para justamente nombrar a todas las tribus, ¿no?, que asolaban justamente al Imperio Romano. Siempre esta carga peyorativa, ¿no?, del bárbaro. Y asimismo, por otro lado, el término civilización, ¿no?, que va a ser lo opuesto, ¿no? Mucho más adelante, siglo XVIII, civilización va a ser sinónimo de progreso, ¿no? Este movimiento universal hacia el cual se dirige la humanidad entera, que precisamente por haber abandonado su barbarie original está en el camino del perfeccionamiento colectivo ininterrumpido. Y por eso, desde una postura etnocéntrica, Europa, durante el siglo XIX, va a considerar que ellos son las sociedades civilizadas, ¿no?, porque superaron este estado de barbarie, este estado anterior. Y esto también va a servir para legitimar todas las campañas, ¿no?, de conquista que vinieron después. Pero, por último, Master, si... Así como la civilización define todo esto, ¿no?, perfectibilidad, progreso, racionalismo, libertad política, etcétera, también define su anverso, ¿no?, la barbarie, que va a ser lo opuesto, ¿no?, el despotismo, lo salvaje, lo indomable, lo aberrante, ¿no? Lo aberrante, etcétera. Bueno, y en este sentido queremos marcar también y traer la idea de la Zanja de Alsina como una expresión acabada de un momento en una época determinada, ¿no? Uh-huh. Sí. Más allá de su, como dijimos recién, efectividad o no con respecto a, supongamos, las comunidades, los pueblos originarios, más allá de matar o no indios, o que permita el avance o no de los malones. Sí. Lo traemos acá por el plano simbólico que sintetiza la Zanja de Alsina. Y por esto, y en relación con lo que decías recién, hablamos al principio, y con esto ya cerramos el primer bloque, de una imagen especular esquizoide, como si fuese un espejo desquiciado que no devuelve la misma imagen que lo enfrenta, sino otra muy distinta. Una especie de imagen distorsionada donde el ojo percibe como ajeno lo que arroja fuera de sí mismo y de ese modo construye un enemigo a vencer, depositario de todo lo malo. Pero a su vez, el salvaje del desierto deposita sobre sí contenidos positivos que enorgullecen a la civilización. Acá nos estamos acercando con esta

seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, escuchando este proyecto Wichi Tenkai, editado por Mamboretá Records. Es un disco que de un grupo de la comunidad Wichi que refleja como la vida y la cultura de esta comunidad que está radicada en la provincia de Formosa. El sello es de Formosa también, ya lo dije, comandado por Marcos Ramírez, que le mandamos un gran saludo. Y si quieren escuchar más de este sello y de este proyecto Wichi, hay un montón de cosas, pueden hacerlo en mamboretarecords.com.ar. Así que seguimos con esta campaña del desierto y estas ideas fundacionales de la patria argentina. Me interesaba, Master, antes de contextualizar un poco, leer un fragmento de Claude Lefort, que justamente recupera a Svampa en su obra, en su ensayo Civilización o Barbarie, el dilema argentino, que da cuenta un poco de todo lo que venimos hablando. Dice Lefort: las instituciones, los valores proclamados, la propiedad, la familia, el Estado, la autoridad, la patria, la cultura, son presentados como muralla en contra de la barbarie, contra las fuerzas desconocidas de un afuera, que pueden destruir la sociedad, la civilización. Digo esto porque la zanja de Alsina, si bien era una zanja, era un pozo para abajo, también, digamos, era una, pretendía ser una muralla concreta, y también vemos que desde lo simbólico, desde el trabajo ideológico, cultural, justamente hay murallas simbólicas, ¿no?, que pretenden separar y evitar no solo el contacto, ¿no?, con lo desconocido, sino con aquello que nos resulta amenazante. Una otredad amenazante, peligrosa y extraña. Exacto. Nosotros podríamos hablar de la zanja de Alsina como de la muralla china, como del muro de Berlín, como el muro de Israel puesto a Palestina, porque nos interesa, más allá del ejemplo concreto, la metodología que adopta la lógica del progreso, de la ilustración, del pensamiento racionalista que tanto atacó Nietzsche o tanto se atacó con este otoño nihilista, ¿no? Sí. En este sentido, por ejemplo, tirando algunos números, la muralla china tiene 3.000 kilómetros, ¿no? Sí. El muro de Berlín, 155 kilómetros. Y el muro que levanta Israel contra los palestinos tiene 720 kilómetros. La zanja de Alsina se proponía tener 730 kilómetros, que iba de Bahía Blanca hasta Córdoba. Y tenía un espesor de 3 metros de ancho por 2 de profundidad. La idea no era detener el avance de los malones, sino dificultar simplemente el arreo el robo de las vacas. Sí. Porque las vacas tienen un paso como más corto que el caballo, entonces un caballo podía saltar la zanja, pero la vaca no. Uh-huh. Entonces la idea era que si no había botín, se dejarían de realizar los malones. Pero en ningún momento se planteó como algo que iba a directamente impedir el acceso de uno u otro. Y con respecto a esta, nosotros lo nombramos como un reflejo esquizoide, ¿no? Un espejo esquizoide que refleja algo distorsionado y extraño, horrible, lo que no es en el otro, y reafirma los propios valores. Nos remite directamente a la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, ¿no? Sí. Bueno, sí, la dialéctica del amo y el esclavo, recordemos, bueno, en Hegel es el ejemplo que él utiliza, o esta metáfora para explicar cómo, nombrado en otros programas, pero digo, es esta lucha a muerte que se da entre las conciencias por el reconocimiento, que siempre es intersubjetivo. Y que uno se necesita de otro, ¿no? Uno necesita de otro, pero además en este enfrentamiento, en un primer momento, va a haber una conciencia que retroceda ante el temor a la muerte. Esa va a ser la conciencia del esclavo. El otro va a ser la conciencia del amo. Sin embargo, esta relación, porque es dialéctica, porque justamente lo que Hegel va a demostrar es que en el fondo va a ser el amo, va a depender del esclavo, quien va a ser el que tome contacto con la materialidad concreta, ¿no? Este, va a ser el esclavo el que va a proveer al amo, y por eso el esclavo, a través del trabajo formativo y de los tres momentos que identifica Hegel en la fenomenología del espíritu, va en realidad a terminar liberándose, y sobre todo por esto que usted señalaba, Máster, de que la dependencia, lo que parece en algún momento, en el primer momento, con el desarrollo justamente que hace el esclavo, va a terminar dándolo vuelta. Balco señala por eso una efectividad psicológica o simbólica más que una efectividad militar de la zanja del Sina. En este sentido, lo que realmente los indios que realmente defendían el otro lado del el desierto, aquello que era inconquistable, realmente en el plano de la realidad y de lo material, eran bastante pocos indios a esa altura, bastante pocos, se habían exterminado bastante a los pueblos. Sin embargo, el terror era simbólico. Por eso cala tan hondo la zanja del Sina como divisoria, al igual que el muro de Berlín o todas las líneas u obstáculos no naturales que desarrolla el hombre para demarcar en nosotros de ellos. Entonces, de lo que va a terminar siendo después algo que no se manifestaba en la realidad, que era un peligro realmente acceder al desierto, sino que era algo simbólico, un terror simbólico, después va a terminar siendo adoptado, por ejemplo, por Martín Fierro, como en el texto de Martín Fierro, como si accedes a ese lugar, accedes a una transformación. Y, por ejemplo, Martín Fierro habla de aquellos blancos que van al desierto y terminan viviendo en los toldos a lo indio, sin Dios, sin ley, sin orden, ¿no? Entonces, la transformación, lo que implicaba el acceso al desierto, más que un peligro efectivo de que lo maten a uno o que los ejércitos no puedan avanzar, el peligro era convertirse en esa barbarie, ¿no? Claro. En eso que estaba delimitándose. Sí, sí, me acordaba también de un concepto justamente de Nietzsche que decía: ten cuidado cuando miras al abismo, porque el abismo, en el momento en que miras, el abismo también te mira a vos, ¿no? En ese sentido, cómo esa el desierto, según lo que usted dijo recién, lo transformaba a uno, ¿no? Más que, digamos, y justamente Sarmiento en el Facundo también, él explica para él cómo la naturaleza salvaje y el barbarismo es lo que se impuso en el país con el gobierno de Rosas, ¿no? Cómo el desierto entró justamente en la cultura, en la civilización, en las ciudades. Ese era el mayor temor. Claro. Y esta relación dialéctica que manifiesta este límite, esta zanja, se desarrolla de la siguiente manera. El indio es barbarie y desierto, ¿no? Y el desierto es el espacio infinito donde no existe nada apto para el uso humano. Claro. Es lo inhumano. El otro es lo inhumano, como aquello, lo animal, ¿no? Pero es lo inhumano en la medida que no contiene nada vendible, útil ni contratable. Como inhumano en el sentido, como lo entendemos, de modernidad, de pensamiento racionalista. El indio sería la materia, lo natural, lo que pertenece al mundo de la naturaleza, y que Balco en cierta forma lo lleva a una lucha más universal de los nómades contra los sedentarios, ¿no? Pero bueno, eso también es discutible. Estuvimos hablando antes de venir acá a FM La Tribu con el maestro Siliti de el peligro de llevar determinadas ideas a un plano universal. Sí, igual a mí, Máster, con lo que dijo antes, me interesa señalar esto que dice Svampa, ¿no? Respecto de la imagen dicotómica de civilización y barbarie, que no solo sintetiza las dicotomías, ¿no? Antes que mencionábamos antes, sino que también fue utilizada para legitimar un nuevo orden, ¿no? Inaugurando un nuevo periodo en el país, que por eso, que era justamente el proyecto político que tenía esta generación del 37, que recién se va a lograr plasmar en el 80 con una vez que justamente se lleva a cabo la conquista, la así llamada conquista del desierto, y la Argentina logra conformar, ¿no?, el Estado moderno, se federaliza Buenos Aires, se centraliza el poder, la Argentina ingresa al mercado mundial como exportadora de materias primas y como receptora de capitales extranjeros, obviamente dentro del proyecto del modelo agroexportador. Pero por eso también Svampa va a decir que esta imagen de civilización o barbarie va a cumplir tres funciones básicas. Por un lado, va a ser, como dijimos, un mecanismo para desacreditar al adversario. Por otro lado, un mecanismo de legitimación política, ¿no?, de una clase social que asciende al poder, y sabemos del trabajo ideológico que implica justamente la legitimación del poder. Y por último, va a ser esta imagen, un poco lo que usted decía antes, va a servir para vehiculizar, dice Svampa, el fantasma de la disgregación social, ¿no? O sea, la barbarie hay que temerle y hay que tener cuidado porque puede conducirnos a la disgregación social. Por eso hay que exterminarla, eliminarla, ¿no? Y en este sentido, Balco habla directamente de ingresar al desierto es ingresar a un lugar peligroso donde el mayor riesgo que se corre es vivir en un mundo con desintegración social. Uh-huh. Vivir como animales. Anarquía, sí. Claro, caos. Y bueno, en cierta forma también para ya también ir, no cerrando, pero adelantando este proceso y hablando de la zanja del Sina, cabe destacar que no se concretó la totalidad de la zanja. Sí. Bien a lo argentino, ¿no? Esta cosa de dejar las cosas a medias. Sí. Pero bueno, no se concretó porque no solamente por una falta de presupuesto concreto de las arcas fiscales, y cosa que la zanja era bastante barata, ¿no? Había otras dos ideas para reemplazar la zanja que tenían que ver con, por ejemplo, hacer una muralla de cadenas con vigas de trenes y otras cosas, o alambrado. Pero bueno, no se concretó por eso. Y se la empezó a atacar como la muralla china a la Argentina, la ineficacia, qué sé yo. Pero también, y lo principal, es que se dejó de hacer la zanja porque muere Alsina. Claro. En 1877, sorpresivamente, por una intoxicación. Entonces, en ese momento, el principal opositor de esta perspectiva que tenía que ver con no avanzar más sobre el desierto, empieza a actuar y empieza a aparecer en escena, que es el general Julio Argentino Roca. Claro, porque como dijimos, Roca asume justamente como ministro de guerra en lugar de Alsina durante la presidencia de Avellaneda. No mencionamos acá, digamos, todo el proceso que se da desde la independencia, ¿no?, hasta 1880, todo este periodo de guerras intestinas, ¿no?, que tienen, bueno, obviamente como actores principales a figuras como Mitre, como Sarmiento, Urquiza, obviamente Rosas, algo dijimos, pero terminando, digamos, de contextualizar un poco, recordar que en 1852 finalmente cae Rosas, 1853 se sanciona esta constitución, ¿no?, liberal, pero también con restricciones, ¿no?, que garantiza que sea la élite gobernante, ¿no?, y supuestamente capacitada que siga sucediéndose en el poder. En 1861, en la batalla de Pavón, justamente la famosa, cuando Urquiza abandona, ¿no?, el campo de batalla y le deja a Mitre la victoria. Curiosamente, ahí uno de los que últimos en dejar de combatir del lado de Urquiza va a ser Julio Argentino Roca, que integraba el ejército de Urquiza. Usted, Máster, antes mencionó la guerra de la Triple Alianza. En esa guerra, que también participa Roca junto a su padre y tres hermanos, muere tanto el padre como dos hermanos de él, que sobreviven él y su hermano Ataliba, quien luego va a ser protagonista de ese famoso acuerdo con Gran Bretaña, que fue muy perjudicial para los intereses nacionales, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me interesaba señalar esto. de que justamente Roca, cuando asume, finaliza la campaña del desierto en 1879, eso le da el espaldarazo para su campaña presidencial. Claro, ¿no? Entre otras cuestiones, obviamente, no toda la alianza que había tejido cuando estuvo destinado en Córdoba. Y la alianza que va tejiendo con su concuñado Juárez Celman. Y con la banca londinense. Sí, también. Pero digo, bueno, en 1880 asume bajo el lema de paz y administración. Y bueno, va a conformar justamente lo que se conoce como la generación del 80, rodeado por personajes ilustres, ¿no? Que van a gobernar con esta idea desde un positivismo liberal. En realidad liberal desde lo económico, desde lo político va a ser netamente conservador, aunque también van a tener este proyecto de país, ¿no? Como dijimos, de modelo agroexportador, van a venir los intereses británicos, invertir en bancos, en ferrocarriles, la Argentina va a entrar en el mercado mundial, como dijimos antes, en este lugar dependiente, porque justamente necesitaba de los capitales extranjeros, que van a invertir obviamente en las ramas que a ellos les convienen, ¿no? Por eso la construcción de los ferrocarriles, etc. Pero también... Sí, Master. No, sí. No, me parece interesante porque en la lectura que hace, por ejemplo, la generación del 37 en su momento, de por qué la América hispánica, a diferencia de la América de los Estados Unidos, la América de los Estados Unidos va a ser también un modelo a seguir, pero ellos van a señalar que por qué fue exitosa. Porque la colonización no se mezcló, no se contaminó y por eso fue anglosajona, no hubo mestizaje, a diferencia de acá, ¿no? Hubo mayor exterminio, de hecho. Sí, no, sí, digamos, fue más cerrada, ¿no? Mientras Estados Unidos expande su territorio, sí, moderno, la Argentina decide quedarse donde estaba y construir una zanja para delimitar eso. Sí, pero también, y es interesante, dos cuestiones. Que la conquista del desierto, estoy en algún momento mencionada el avance de la técnica, también, entre otras cuestiones, fue exitosa porque Roca no solo decide avanzar en esta campaña de exterminio, dejando de lado las negociaciones y también los combates que había, por ejemplo, encabezado Rosas, que también en su momento logró la paz y el orden, por lo menos en la convivencia. Curá, ¿no? Claro, sino que justamente porque fue exitosa la campaña de Roca, entre otras cuestiones, porque incorpora los avances militares, por Remington, ejemplo, el fusil Remington. Otra cuestión, otra interpretación de por qué se da en los Estados Unidos el surgimiento de los farmers, ¿no? Esto es de los campesinos propietarios de la tierra, y acá no, porque justamente los Estados Unidos dicta la famosa Home Act, ¿no? Acta. Home escasa y acta, sí, como... acta, ¿no? 1862, mediante el cual el gobierno distribuye un máximo de 200 hectáreas entre los colonizadores, ¿no? Por eso el surgimiento de estos farmers del mercado interno, ¿no? Sin embargo, acá, justamente la colonización fue todo lo contrario. A quienes vinieron, a los inmigrantes, eran no se les daba la posesión de la tierra, sino que eran arrendatarios, ¿no? Arrendamientos cada vez además más difíciles de pagar. Justamente una vez que finaliza también la campaña del desierto, ¿no? Roca premia a quienes lo habían apoyado financieramente con enormes extensiones de tierra, de ahí, ¿no? el fortalecimiento de la oligarquía. Por eso un pensador como Siafradini va a hablar de el doble monopolio de la tierra y del capital, ¿no? Que va a ostentar la oligarquía con este sistema, ¿no? O sea, tienen tanto el dinero como el capital, se van a quedar con la tierra, la van a arrendar. Y bueno, y esto para muchos justamente va a derivar en que la oligarquía además no va a reinvertir, ¿no? la ganancia, la ociosa riqueza. Claro, sino que se va a dedicar al ocio, ¿no? A los viajes, a las construcciones monumentales, y en vez de trabajar, ¿no? La tierra. Bueno, esta es una interpretación, digamos, sí, muy sí, distinta a la que tenían Sarmiento, Echeverría, Alberdi, etc. Y también cabe destacar una vez más que nosotros podríamos estar hablando de la zanja vecina como de la conquista del desierto en sí mismo, de la muralla china o cualquier otra cosa, porque una vez que se deja de centralizar la zanja de Alsina, producto de que muere Alsina y asume Roca, qué sé yo. Sin embargo, el imaginario todavía de la civilización y barbarie va a estar, y va a estar presente quizá siempre, uh-huh, en esta sociedad, al menos en este contexto, y por qué no en el contexto actual. Pero sin embargo, ya el problema indio, una vez realizada la solución final de Roca, de exterminio, sí, va a dejar de ser una cuestión a tratar y se van a empezar a centrar en la cuestión del inmigrante que llega a Puerto Porteño bajo la misma óptica. Sí. Bajo la misma óptica dicotómica, porque este inmigrante va a transformar la fisonomía del país y va a traer otros problemas que no nos incumbe acá, pero sí cabe destacar que no, se elimina concretamente la expresión de civilización y barbarie con la zanja de Alsina, pero todavía queda latente eso en la sociedad, sí, o al menos en algunos sectores gobernantes. Sí, dos cuestiones. Por un lado, como decíamos, Máster, fuera del micrófono y antes del programa, para hacer, digamos, también para complejizar un poco, así como durante la generación del 80 también tuvo cuestiones muy interesantes. Cuando hablamos de generación del 80, estamos hablando de Miguel Cané, de Eduardo Wilde, de Carlos Pellegrini, de Luis Aspeña, de Joaquín B. González, de todos estos personajes se rodeó Roca para gobernar. Entre otras cuestiones interesantes, por ejemplo, sancionaron las leyes, famosas leyes laicas, que le sacaron de la órbita de la Iglesia distintas funciones que a partir de ese momento asume el Estado. Sí, se crea el Estado moderno, sí, el país. Pero, y respecto a lo que usted decía, Máster, para quien les interese profundizar justamente. El tema de la inmigración, también recomendamos este ensayo, El dilema argentino, civilización o barbarie, de Maristela Vampa, en donde ella también explica un poco la diferencia, ¿no? O sea, cuando Sarmiento decía gobernar es poblar, y con Alberdi, con Echeverría, gobernar es poblar, porque criticaban justamente el desierto, el vacío, ¿no? Le abrían las puertas del país a la inmigración. Ellos estaban pensando en la inmigración anglosajona. En cambio, a principio de siglo, cuando viene entre comillas, aluvión migratorio, viene unos inmigrantes que no sé si no era lo que esperaban, ¿no? Los italianos, los españoles, entre comillas, europeos de segunda, desde esta mirada elitista, que van a ser una decepción y un problema. Tanto es así que en 1898 Roca asume nuevamente el poder y durante este segundo mandato va a dictar la ley de residencia, justamente que buscaba expulsar, ¿no?, a los extranjeros que causaran problemas en el orden público, obviamente porque los inmigrantes traían todas estas tradiciones anarquistas, socialistas, libertarias, y bueno, es mucho más complejo, mucho más largo, pero se va a empezar a dar este problema del modelo agroexportador, restrictivo en lo político, ya no va a dar cuenta, ¿no? No va a ser suficiente para resolver los conflictos y para incorporar a toda esta masa incipiente, no solo de inmigrantes, sino también de trabajadores industriales, etc. Es que también el problema de la civilización y la barbarie nos lleva a la problemática del control, en este caso del control social y del control en el otro, ¿no? O sea, la idea tanto de la conquista del desierto como de la zanja de Alsina era buscar el control de la realidad, de las cosas, de las personas. De hecho, se esperaba que con la zanja de Alsina la barbarie asuma por rigor o por, digamos, convencimiento que la civilización era buena. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Lo mismo sucede también con los inmigrantes que van a llegar después. La problemática que subsiste, a pesar de que ya no estamos en el problema del indio, es cómo controlar al otro, que es un peligro. Sí. Y eso es lo que nos lleva también a pensar en metodologías similares de hoy en día, y que de hecho hablábamos con Luciano acerca de el problema o no, o la no opinión que se tiene con respecto a este eslogan que dice el, la patria es el otro o ese tipo de cosas, ¿no? No estamos planteando que sea algo malo ni, o que sea algo bueno, pero se huele algo de esto, ¿no? De la división y el intento de incluir al otro. Ahí hay, hay un ruido ahí que no decimos que haya que leerlo en estas claves de civilización y barbarie, pero nos llevó a pensar un poco esto. Sí, por último, de mi parte, señalar, usted recién decía mecanismos de control, me parece que queda claro que uno de los mecanismos de control desde los cuales pensó Sarmiento va a ser la educación, ¿no? O sea, educar justamente para civilizar, entre comillas, ¿no? A toda la sociedad en estos valores que obviamente representaban a esta clase social, ¿no? Bueno, nada, me parece interesante, por eso, digamos, obviamente siendo Sarmiento director general del Consejo Nacional de Educación, se sanciona la ley 1420, que sanciona la educación primaria, gratuita, obligatoria y laica, lo cual en su momento obviamente fue un avance importantísimo, ¿no? Sobre todo el laicismo y el garantizar la educación. El tema es, bueno, también no deja de ser otro mecanismo de biopolítica y de control, ¿no? Sí, pero lo que, y ya despidiéndonos de este Claro de Luna que se fue en esta zanja del cine, marcar también que no estamos hablando de bueno o malo, o digamos efectivo o no efectivo. Estamos hablando simplemente de mecanismos que están ahí y que quizás, en cierta forma, aunque haya un intento de controlar y llevar, por ejemplo, la educación a todo el mundo y controlar mediante la educación, también, desde una perspectiva de Castoriadis, nunca se sabe si eso realmente va a ser así o va a ser como se espera. La problemática de la prefiguración y la configuración de las cosas. Así que vamos a escuchar un poquito más del coro Wichi Tenkai, editado por Mamboretá Records. Nos despedimos, hasta la próxima, capaz que tenemos algo de Toro, y después viene el Limbo. Gracias, Mati, por dejarnos un poquito más en esta noche de jueves. Somos tan correctos que Mati nos invita a que nos pasemos un poco más, y casi que un minuto, dos minutos y ya nos sentimos mal, así que gracias, Mati. Abrazo grande. Gracias a todos los oyentes. Mi hermana Sonia, que estaba por ahí. Todos familiares, amigos y amigas que estén también. Saludos a Julián Batistuta, Juan Manuel Ramírez, Angie Ramírez y, a ver, no me olvido de nadie. No, bueno, todos los chicos que están escuchando. Matemos el claro de luna. FM La Tribu, 88.7.